Yo te quiero, madre mía, porque me diste el ser. Sufriste al yo nacer, que tal vez fue una agonía. Por eso yo en este día de esta tierra tan lejana te añoro con muchas ganas de poderte dar un beso. Y como no estás por eso, te rezo por las mañanas. El padre que da consejo más que padre es un amigo. Y así como se lo digo, aunque usted no me dé bola, padres pueden haber muchos, pero madre hay una sola. ¡Bien! ¡Fuimos con la placa en el Día de la Madre!